grito de feriado otra vez, otra vez. Quiero ver tu sonrisa hasta el amanecer otra vez. Buitre Juvier, Juvier. Manía loca.